Shalom, gracias por sintonizar Radio Israel de Puerto Rico. En estos momentos, en esta sección, vamos a tratar de entresacar de toda la increíble cantidad de literatura talmúdica y rabínica que se ha acumulado a lo largo de 3.500 años, casi 4.000 años. Vamos a tratar de analizar algunas de las ideas más interesantes, más avanzadas en el judaísmo. Como mencioné, hay tres movimientos principales. Y si bien los tres movimientos difieren significativamente en sus posiciones teológicas, les une una inconmovible fidelidad a la preservación del legado ancestral de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Esta compilación se basa de ideas que están postuladas directa o indirectamente en los varios escritos de referencia que conforman la cultura judía. Empezaré con la primera, es la idea talmúdica que dice que Dios no tiene un cuerpo y ni siquiera existe en tiempo ni espacio. De hecho, uno de los antiguos nombres hebreos para referirse a Dios era Hamakom. Hamakom es una palabra hebrea, un término hebreo que literalmente significa el lugar. ¿Cuál lugar? El lugar donde está todo el universo. O sea, Dios no se percibía como existiendo en alguna parte de tiempo y espacio, en algún lugar del universo, sino que todo el universo existe dentro de Dios. Hay un corolario, algo que se deduce lógicamente de esta idea anterior, y es que las citas bíblicas donde se nos exhorta a amar a Dios son en realidad, digamos, estilos poéticos de exhortarnos a amar a nuestro semejante, que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Otro corolario de esa idea, la idea de que Dios no tiene un cuerpo ni existe en tiempo y espacio, es que a Dios solo se puede conocer por medio de sus atributos. O sea, lo que podemos conocer de Dios es sus manifestaciones de amor, justicia, misericordia, fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda idea que salta o resalta de la cultura judía es la idea de que por medio de su creación Dios se autolimitó a sí mismo. O sea, que hay cosas que debido a la naturaleza autoexcluyente del universo que Dios ha creado, el mismo Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede hacer un triángulo recto cuya diagonal sea igual o menor a alguno de sus lados. Es físicamente imposible. Otro ejemplo podría ser que Dios no puede hacer a otro Dios idéntico a sí mismo. O Dios no puede dejar de ser Dios para convertirse en un ser humano. Y cosas similares. Todos recordamos en nuestra época universitaria, el profesor que nos decía, bueno, que si Dios era omnipotente, si Dios podía crear una piedra que fuese tan y tan y tan grande, que Él mismo no la pudiese levantar. Y obviamente es imposible, la respuesta es que simplemente no se puede. En esta realidad hay cosas que son autoexcluyentes. O sea, en la realidad, en el universo físico en que vivimos, no podemos tener, por ejemplo, un viento huracanado que sea irresistible, que ningún edificio o pared pueda resistir su fuerza, y a la misma vez en esa realidad tener una pared inconmovible, una pared que sea tan fuerte que ningún viento pueda tumbarla. O existe uno, o existe lo otro, pero las dos cosas no pueden existir a la misma vez, son autoexcluyentes. El judaísmo no ve en estas limitaciones, en el hecho de que Dios no sea absolutamente omnipotente en esta realidad. El judaísmo no ve esto como una negación del principio de la omnipotencia de Dios, según Maimónides. Otra idea judía interesante es que los malos, la gente que podríamos considerar mala, prosperan porque no son totalmente malos, sino que Dios les otorga en esta vida toda la recompensa por el poco bien que han hecho. En la eternidad recibirán el castigo por todo el mal que hicieron. La contraparte de esta idea sería que los buenos sufren en esta vida, la gente buena. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pero la gente buena sufre en esta vida por las pocas cosas malas que han hecho, para que en la eternidad reciban una abundante recompensa por todo el bien que hicieron. O sea, mira, se te va a pagar por el mal que hiciste, pero la paga va a ser en este mundo, de modo que en el otro mundo, en la vida que ha de venir, solo recibas el bien. Un paralelo de esta idea ocurre en el cristianismo, en los escritos cristianos, con la historia del rico y Lázaro. Solamente algo, un detalle interesante, o sea que no es una idea únicamente judía. Hay otra idea judía que dice que cuando se hace exégesis escritural, cuando se analiza el Tanaj, que es la Biblia hebrea, ninguna palabra, texto o verso es redundante. Todo lo que se escribió tiene un propósito. Otra idea sería que el judaísmo veía, o mejor dicho, entendía que toda revelación posterior a Moisés, o sea, posterior a la revelación mosaica, tenía que estar explícita o implícitamente contenida en la revelación mosaica. O sea, a Moisés se le dijo, mira, no quedó en el cielo, la Torá no quedó en el cielo, nada quedó en el cielo, todo se te reveló, implícita o explícitamente. La medida en que los antiguos sabios de Israel decidían si una profecía, si un libro escrito por un profeta era inspirado o no, era si concordaba, de nuevo, ya sea explícita o implícitamente, con lo que Moisés había escrito. No se aceptaba una nueva revelación que no pudiese al menos deducirse de la revelación mosaica. Otra idea que también es muy interesante es la idea de que el mensaje escritural no es estático, sino que cada generación es responsable de reinterpretarlo de modo que siga siendo relevante. Por ejemplo, Moisés decía que Dios castigaría el pecado de los padres sobre los hijos, pero siglos después se levanta el profeta Ezequiel y dice que no, que los hijos no pagarían más por el pecado de sus padres, sino que el alma que pecare, esa moriría. Lo mismo sucedió con casos como la ley que ordenaba cortar la mano de la mujer que, defendiendo a su marido, tocase las partes privadas, partes púdicas del agresor. Este castigo se reinterpretó como la imposición de una penalidad económica. Y aquí hay que hacer una salvedad. Esta idea, que es antiquísima, obviamente, se ha tomado una posición cimera en el movimiento o en la rama del judaísmo que se llama el movimiento reformado. En otros movimientos, como en el movimiento ortodoxo, esos movimientos se han apartado de esta idea en el sentido de que entienden que ya pasó el tiempo de reinterpretar las escrituras. Por ejemplo, el movimiento ortodoxo, por lo general, pues entiende que no, que la época de talmúdica, de hacer midrash, de hacer deducciones de las escrituras, pues en general, con raras excepciones, ya ha pasado. O sea que en un sentido es un abandono de esto, que es una idea centralísima, importantísima en la mentalidad judía. Hay otra idea interesante que dice que es una idea talmúdica, que dice que el propósito intrínseco de las escrituras es la imitación del carácter de Dios. Podríamos dar como ejemplo Micaías, el libro de Micaías, capítulo 6, versículo 8, donde el profeta dice, oh hombre, él te ha mostrado lo que es bueno, y qué pide Dios de ti, sino que ame justicia y que hagas misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Pero hay mucha enseñanza rabínica donde de nuevo se enfatiza la idea de que el propósito de la escritura es vivir los valores que el Creador mismo modela. Había un rabino judío, el rabino Moisés ben Maimón, que vivió en el siglo XII de la era corriente. Este rabino postuló una idea muy radical, muy interesante. El rabino ben Maimón, Maimónides, decía que el tiempo era algo que había sido creado por Dios, allá en el relato de la narración. Hay que recordar que esto sucedió, este rabino vivió 800 años antes que Einstein, así que estaba por lo menos 800, sus ideas están adelantadas al menos 800 años a nuestro tiempo. Hay otra idea que postuló el rabino Bar Kahana, y esta idea de nuevo es una idea de una importancia cimera. Este rabino vivió aproximadamente entre los siglos II y el siglo III de la era corriente, y este rabino postulaba lo que se conoce como la relatividad de Dios. En otras palabras, Dios es como un ícono, como un espejo, si se prefiere. El espejo en sí nunca cambia, Pero todo el que mira en el espejo va a ver algo distinto. Y esa cosa va a ser distinta, es un reflejo, en un sentido, un reflejo de aquel que mira. Otra idea talmúdica muy interesante es la idea de que no hay que observar la religión judía para agradar a Dios, sino que toda persona justa, independiente de su religión, tendrá parte en Olam Haba. Olam Haba significa en hebreo en el mundo que ha de venir. Y esto se basa en la idea, nuevamente, esta idea predata la era cristiana, la idea de que Dios le da a Noé unas leyes básicas, las cuales, siguiendo la raza humana, es suficiente para alcanzar el agrado, la aprobación del Creador. Hay otra idea judía talmúdica que postula que Dios recompensará aún el más pequeño bien que hagamos, no importando si quien lo recibe no es más que un animal irracional. O sea, toda buena obra que el ser humano haga será recompensada, sea en esta vida o en la próxima. Próxima idea talmúdica a considerar o a mencionar es la idea talmúdica que promete parte en la vida eterna a todo aquel que honre a su padre y a su madre. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Se entendió como no una promesa de que te vaya bien solo en esta vida o que seas de larga vida en esta, sino que nos fuera bien o que te vaya bien en la vida donde todo es bien y seas de larga vida en la vida donde no hay fin de vida. Así que es uno de los mandamientos quizás más importantes del judaísmo, el honrar al padre y a la madre. Es otra idea judía talmúdica que postula que una persona ignorante, lo que se llama en hebreo Am Haaretz, no puede ser realmente una persona piadosa. Y de esto se sale el hecho de que la cultura judía considera, la cultura y la religión judía considera la ignorancia como el mayor de los pecados. Otra idea judía enseña que Dios habla a cada persona, a cada etnia, a cada nación, en un lenguaje distintivo y atemperado al matiz cultural, personal y hasta psicológico que esta persona pueda comprender. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente, le habla con la voz de su padre, la voz del padre de Moisés, a fin de que Moisés sintiera la motivación de acercarse a la divinidad. De hecho, el Midrash dice que cuando Moisés oye la voz, se acerca y cuando le cuestiona, ¿eres tú mi padre?, le dice, no, yo no soy tu padre, yo soy el Dios de tus padres. La próxima idea talmúdica a considerar es la idea de que las escrituras originales en hebreo Tanaj, el acrónimo que significa Torah, Nevi'im y Ketuvim, o sea, la ley, los profetas y los escritos. Esta Tanaj tiene varios niveles de interpretación y tiene al menos 4 niveles. Esto se debe en parte al hecho de que, como el lenguaje original no tenía vocales, pues múltiples interpretaciones de casi cada palabra son válidamente admisibles. Ejemplos de esto son el texto hebreo de Éxodo 15:2. El original hebreo puede válidamente interpretarse como "Este es mi Dios y le exaltaré". Se Eli de Andehu, o como "Este es mi Dios y seré igual que él". Se Eli de Anivehu. Ambas interpretaciones son válidas. Y si las tomamos como ambas válidas, podremos entender, conjugándolas, que entonces la manera de exaltar a Dios es ser como Dios. Pero como Dios no tiene un cuerpo físico, como habías dicho, este ser igual a Dios es tener los mismos valores que Dios nos enseña. En el idioma hebreo, los números no tienen símbolos propios. O sea, cuando se desea expresar una cantidad, esta se expresa usando las letras mismas del alfabeto. Así se puede hacer, para propósitos comparativos, una interpretación numérica de las escrituras. Por ejemplo, el valor numérico de la palabra hebrea para vino es 70. El valor numérico de la palabra hebrea para misterio, o sod, es también 70. Así se puede interpretar que cuando el vino entra al hombre, salen los misterios o los secretos de su corazón. Es un tipo de análisis que se hace escritural, un análisis por una comparación numerológica. Hay un corolario que también, una deducción, una inferencia que se hacen de las dos ideas anteriores, pues ya que son posibles múltiples interpretaciones de casi cualquier texto bíblico, el énfasis debe estar no en la teología que individualmente se profesa, sino en el estilo moral de vida que se observa. De aquí la explicación para el fenómeno de que, a pesar de su extrema antigüedad, no existe ningún número significativo de sectas dentro del judaísmo. Hay otra idea talmúdica que dice que todas las almas que han de venir al mundo fueron ya creadas por Dios y están en un lugar llamado Gof, en hebreo Gof. Estas almas están esperando ser asignadas al cuerpo en particular a través del cual han de venir a este mundo. Y uno de los textos que afirman esto, fortalecen esto, viene del hecho de que cuando Caín mata a Abel y Dios lo confronta, si bien en la traducción al español dice "la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra", en realidad en el original dice, en el hebreo, lo que dice es "las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra". Y lo que los sabios de Israel entendían era de que las almas que habían de venir a este mundo por medio de la descendencia de Abel clamaban por lo que se había hecho, por haber perdido esa oportunidad de venir a este mundo por medio de esa descendencia que ya no habría de existir. Otra idea que es de una importancia crucial y que diferencia al judaísmo de otras religiones, como por ejemplo el cristianismo, es la ausencia en el judaísmo del concepto de pecado original. El pecado original no es algo que aparece en ninguna parte ni de las escrituras judías, ni siquiera de la literatura talmúdica. De hecho, en ninguna parte, luego del relato de la caída de Adán y Eva, en ninguna parte los profetas, ni Moisés, ni nadie, se refieren hacia atrás a ese evento como un pecado original o como siquiera como pecado, que ya es mucho decir. Hay otra idea judía que dice que el método universal para la reconciliación entre Dios y el ser humano es el arrepentimiento sincero. Y esto viene de un sinnúmero de textos bíblicos, entre ellos el siguiente: "Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor". Pero también viene de un versículo que dice: "Así como están lejos el oriente del occidente, alejaste o borraste de nosotros nuestras rebeliones". Todos sabemos que no hay una distancia fija entre el oriente y el occidente, sino que el oriente y el occidente son direcciones hacia las cuales caminamos. Así que, así como cuando cambiamos de dirección, damos un giro de 180 grados y eso nos lleva desde oriente hacia occidente, así el arrepentimiento lleva nuestras vidas desde una separación, un alejarme de Dios, hacia un acercarme a Dios. Hay otra idea talmúdica que dice que antes de venir a este mundo, Dios decide cuáles dos almas han de ser marido y mujer. Y claro, esto se refiere al primer matrimonio. Otra idea curiosa es una idea talmúdica que interpreta que cuando Dios hizo originalmente al hombre, una de sus mitades era masculina y la otra mitad era femenina. Esto viene porque en el texto original, en el texto hebreo, no en la traducción al español ni al griego, el relato de la creación de Eva no dice que fue sacada de una costilla de Adán, sino que literalmente dice que fue sacada del lado de Adán. Y muchos sabios de Israel decían que de ahí la razón de que el hombre no se sienta completo sino hasta que se une a su mujer. Y de hecho en Génesis Dios no llama a Adán hombre hasta que no se une a su mujer, hasta que no le pone a su mujer al lado. Hay otra idea judía que reconoce el valor intrínseco del ser humano como resultado de haber sido creado a imagen y semejanza moral de Dios. Esto se traduce en un profundo énfasis talmúdico en el honor al prójimo. De hecho, se postula que Dios se preocupa hasta hasta por el honor de las plantas. De ahí el hecho de que no se mencione específicamente el nombre del árbol del cual comieron Adán y Eva. Otra idea talmúdica interesante es la que dice que a cada hombre o mujer, claro está, digno de participar en el mundo que vendrá, o sea, en Olam Haba, se le otorgarán 310 mundos sobre los cuales señorear. Esto está basado en una interpretación numérica del texto donde Dios promete herencia a todos los que le aman. El significado de esa palabra, de la palabra original, es incierto, pero si se hace un análisis numérico, el valor numérico es 310. Todos los que me aman, yo causo que todos los que me amen reciban herencia, reciban mérito. Otra idea talmúdica es la que enseña que Dios siempre se inclina hacia la misericordia. Por ejemplo, Dios maldice a la tierra cuando Adán le desobedece, pero aún así hace a la tierra suficientemente fructífera como para alimentar a toda la humanidad. Está bajo maldición, pero aún así es tan fructífera que todos nos, que nos alimenta a todos. O sea que aún en medio del juicio hubo misericordia. Otro ejemplo que podríamos esgrimir sería el que Dios le dice a Adán que el día que comiere del árbol moriría. Pero a pesar de esto, luego de que Adán peca, Dios le concede casi 1000 años más de vida. Otro ejemplo podría ser la mujer. O sea, cuando Dios maldice a la mujer, pues digamos, Dios maldice a la mujer, pero cuando la mujer es hermosa, todos cogemos tras ella. Así que está maldecida, pero es una maldición que muchas veces deseamos. No está tan mal. Siempre la misericordia de Dios prevalece sobre el juicio. Hay otra idea talmúdica sugerida por el Rab Joshua Ben Levi, mi maestro, insinuada también por Maimónides. Es la que dice que el Mesías de Israel no necesariamente es una persona física, sino los atributos de la divinidad: amor, justicia, misericordia, etc. Estos atributos son atributos que se manifiestan en el ser humano como el producto inequívoco de un corazón arrepentido. El rabino Joshua Ben Levi es famoso por decir una Haggadah donde él encuentra al Mesías y le pregunta: ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrás, Mesías? Y la contestación fue: hoy. Pero pasó el día, ese día, y no vino el Mesías. Y luego el profeta Elías lo encuentra, y cuando él se queja de que el Mesías le mintió, Elías le explica: no, mira, él lo que te estaba haciendo era citando un texto bíblico que dice: hoy, si oyere su voz y no endureciere vuestro corazón. O sea, el Mesías es más que una persona, es una aptitud. Pero Maimónides en realidad va un poco más allá y dice que en última instancia todas las cosas dependen de Dios, del Creador. Nada sucede fuera, independiente de su voluntad. Es la causa y el efecto de todas las cosas. Así que en el último análisis, el único Mesías que existe en este universo es Dios mismo. Y como Dios no tiene un cuerpo físico, solo podemos reconocerle por esos atributos morales, pues es válido decir que donde quiera que veamos manifestados esos atributos divinos, amor, justicia, misericordia, fidelidad, ahí está Dios y ahí está el Mesías. Entonces, eso da pie al hecho de que una de las ideas también particulares del judaísmo es que en cada generación hay gente con el potencial de ser el Mesías. En el momento que el ser humano deja que la divinidad llene su vida, de suerte que sea, que se convierta en un reflejo terrenal de esa divinidad, en esa medida el Mesías llegó a esa vida. En esa medida ese hombre o esa mujer se han convertido en el Mesías. Hay un equivalente, aunque parezca sorprendente, hay un equivalente, un paralelo, no un equivalente, un paralelo cristiano a esta idea, que podría ser el texto cristiano que dice: venid benditos y heredad el reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, Estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esto es un pasaje donde se iguala el encontrar al Mesías con una actitud de tener misericordia, de tener amor, de ejercitar justicia hacia mi prójimo. Hay otra idea talmúdica que postula la igualdad ante Dios de todos los que le buscan. O sea, que quien cumple un mandamiento pequeño es tan grande ante Dios como quien cumple un mandamiento grande. La razón es que la misma recompensa se promete a aquel que honra a su padre y su madre, un mandamiento que podríamos considerar grande o difícil de cumplir, como aquel que solo deja ir a la mamá pájaro antes de tomar sus polluelos o sus huevillos. Esto es un mandamiento que podríamos considerar pequeño, pero los dos tienen recompensa de vida eterna. ¿Eh? Hay otra idea talmúdica que dice que el hombre fue creado para aprender y enseñar la Torá, las escrituras, pero en un sentido más literal, Torá significa la instrucción. La próxima idea es la idea judía que postula que el día que un hombre deja de aprender, en un sentido, también deja de vivir. La próxima idea talmúdica es la que dice que cuando el hombre muere, se le juzga sumariamente y la base de ese juicio comienza con la consideración, sea trato o maltrato, que en su vida mostró hacia su prójimo, entre otras cosas, claro está. Próxima idea talmúdica es la que dice que una vez muerta la persona, se le otorga a su alma un poder sobrenatural para poder manejar ya sea la recompensa o bien el castigo que haya de recibir. Próxima idea talmúdica es la que podríamos decir como secuela de la anterior, de las anteriores dos ideas o de anteriores ideas, postula que en el judaísmo, si el balance del juicio individual que se mencionó en la idea anterior, si ese balance es negativo, la persona es obligada a expurgar sus faltas en un lugar llamado Gehinom por un periodo que, si bien los sabios de Israel no lograron armonizar, generalmente se consideraba igual o menor a 12 meses. En las escrituras y en la mente judía, a excepción de un pequeño y corto tiempo durante el comienzo de la era cristiana, ninguno de los sabios de Israel creía que era compatible la idea de un Dios de misericordia con la idea de un castigo eterno. Eso nunca fue una norma sostenida entre los sabios de Israel. La próxima idea talmúdica es la que dice que un día el Eterno se sentará ante todos los justos en el jardín del Edén y allí expondrá una nueva Torá, una nueva instrucción dada por Mesías. Al final, todos aquellos que aún se encuentren en Gehenna reconocerán la justicia divina. Este reconocimiento moverá el corazón de Dios de suerte que los primeros recibirán no solo el perdón inmediato de sus faltas, sino también la oportunidad de presenciar la gloria de Dios. O sea, cuando se juzgue el última alma, los ángeles van a proferir lo siguiente: sí, Señor, grandes, maravillosos, justos son tus juicios. Y se va a oír un amén que va a retumbar por todo el universo. Y cuando el Eterno pregunte de dónde viene el amén, los ángeles le van a decir: ese amén fue emitido por las almas que todavía están en Gehinnom. Y el Señor va a responder diciendo: si ya han reconocido la justicia del castigo que están recibiendo, no puede ser nada menos que un indicativo de un corazón arrepentido. Y si se han arrepentido, vayan y sáquenles de allí, denle vestiduras blancas y tráiganles acá al banquete para que también participen. O sea, en la eternidad todo el mundo va a tener parte, al menos se postula que todo Israel va a tener parte, pero yo me atrevería a decir que el universo entero, toda criatura, eventualmente va a tener parte en ese lugar de bendición. Hay otra idea judía talmúdica que postula que la razón por la cual Dios permite el sufrimiento de nuestro prójimo es darnos la oportunidad de, con nuestra respuesta, ganar mérito para el mundo que ha de venir. O sea, mucha gente dice: si hay un Dios, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Yo no puedo creer que haya un Dios porque hay demasiado sufrimiento. Bueno, ese sufrimiento es la oportunidad que Dios nos da para, obrando con la intención de aliviar el sufrimiento de mi prójimo, esa acción, esa aptitud me va a ganar mérito para el mundo que ha de venir. Ya estamos terminando con el análisis de las ideas, solo nos quedan un par más. La próxima idea talmúdica es la que sugiere que en el futuro Dios permitirá un fenómeno tal que la luz del sol aumentará 49 veces más que la actual. Esto causará sanidad en los justos, pero condenación a los demás. Hay otra idea talmúdica sugerida por el rabino Joshua ben Hananía, que vivió entre los siglos primero y segundo de la era corriente. Y esta idea era la que postulaba que en el futuro Dios resucitaría o resucitará a los muertos a partir de una pieza que forma parte de la columna vertebral. Otra idea talmúdica dice que la razón por la cual Dios aceptaba en los sacrificios del templo solo animales que eran perseguidos, en contraposición a animales que fuesen perseguidores, es que Dios está con los perseguidos, o sea, Dios está de parte de los oprimidos. Si tenemos que decidir, o si nos toca decidir, siempre deberíamos decidir estar de parte de los oprimidos y nunca del lado de los opresores. Hay otra idea talmúdica que dice que en el mundo que ha de venir, Dios hará un banquete donde dará a comer a sus invitados la carne del mítico Leviatán. En adición, se servirá vino añejado desde el sexto día de la creación. Otra idea talmúdica más dice que en el mundo que vendrá, los justos dividirán la noche en tres partes iguales. En la primera se convierten en niños y entran en el compartimiento de los niños, donde se entretienen como suelen hacer los niños. En la segunda se hacen jóvenes y van al compartimiento de los jóvenes, donde se entretienen como suelen hacer los jóvenes. Y en la tercera se hacen ancianos y entran al compartimiento de los ancianos, donde se entretienen como suelen hacer los ancianos. Otra idea talmúdica más dice que en adición al jardín del Edén terrenal, Dios creó un jardín del Edén celestial. Este último, junto con Edén, será la morada de los justos. Y finalmente la idea talmúdica de que el hombre fue creado con dos impulsos. El impulso a hacer lo malo, yetzer hará en hebreo, y el impulso a hacer lo bueno, yetzer tov en hebreo. Y que en el tiempo que vendrá, el impulso a hacer lo malo no tendrá poder alguno.